Movistar prepago, siempre tenés algo más. Aprovechá nuestra promo de bienvenida y con tu primera recarga de 100 pesos, te damos 1000 pesos en crédito promocional. Un giga para usar como quieras, un giga para redes sociales y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano. Promo válida del 24 del 8 al 30 del 9 de 2020. Más info movistar.com.ar/legales/promociones/promonorte. Bueno, ahí está, ¿eh? Damos inicio al micro dedicado a la tecnología, micro dedicado a la telefonía celular. Ya vamos a estar en comunicación con Sebastián Cesio, que es obviamente de Movistar, agente oficial de Movistar, acá en la ciudad de Concordia y la región del Río Uruguay. Ya sale con nosotros, pero bueno, ahí está. Llegaron preguntas, muchas tienen que ver con respecto a el tema aplicaciones, esto del TikTok, esto de Instagram buscando la competencia, qué rol juega esto en la telefonía celular, qué rol juega esto a la hora de ocuparte memoria en el teléfono celular, así que bueno, ahí está. Todos estos interrogantes también siguen llegando preguntas con respecto al tema de cruzarse de una empresa a otra. Cruzarse de una empresa a otra es una de las consultas más frecuentes que nos están llegando y la verdad que está bueno. Tiene que ver seguramente con la relación de los costos, pero muchas preguntas tienen que ver con respecto al tema de pasarse de una empresa a la otra y tratando de mantener su número. Esto lo explicó el Checho, pero son las preguntas que fueron llegando. Y repito, aplicaciones. Ya está con nosotros Sebastián Cesio, el Checho. Checho, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Buen día. ¿Cómo estás? Ahí está. Bueno, un gustazo, Checho, como siempre, tenerte en el programa. Bueno, hablar... empezaron a llegar preguntas cuando anunciamos que ibas a estar hoy con respecto al tema de las aplicaciones. Empiezan a hablar mucho del TikTok, del Instagram. ¿Hay que tener en cuenta esto a la hora de utilizar el celular, Checho? Sí, Pablito, como mismo veíamos en otros micros y estuvimos charlando bastante sobre el tema, de que toda aplicación te ocupa espacio y te consume datos. Tener en cuenta eso también, sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram, sea Twitter, cualquier Snapchat o la que sea, todas que consumen espacio, digamos, ocupan espacio en el celular, y a medida de que cada vez que tenés más aplicaciones, obviamente menos espacio tenés para, ya sea archivos, fotos o lo que sea, y el equipo tiende a ponerse lento. Hablamos otra vez también del tema. Esta, acá le sumamos... Facebook, por ejemplo, tiene... Perdón, seguí. Si bien Facebook tiene, por ejemplo, una aplicación que es Facebook Lite, que es la misma aplicación, pero que te ocupa menos de la mitad del espacio de que te ocupa el Facebook común, digamos. Pero bueno, las otras aplicaciones no tienen todas el Lite, así que... no es aplicable a todas, para decir de alguna manera. Perfecto. Yo creo que tiene que ver el tema de TikTok, tiene que ver porque es tendencia, ¿no? Porque hoy es una de las aplicaciones de moda, porque la verdad que nos llegaron varias preguntas con respecto a esto y aparte en algunos casos están utilizándolo en el tema educativo. Mirá, vos no sabíamos eso, pero es así algo, Checho. Sí, sí, la realidad que hoy... es la aplicación de... es la red social de moda, para decir de alguna manera, así como lo fue Twitter muy poquito, después, bueno, Instagram se instaló fuerte, sobre todo los más jóvenes y demás, pero TikTok lo usa mi hijo que tiene 11, hasta gente mayor como yo, no como vos, Pablito, sos un pibe, pero yo que soy una persona mayor, lo usamos y nada, es... hoy es la aplicación, como se llama, la red social de moda y es lo que más se usa. Tenés usuarios tiktokeros que le dicen a onda y si vas por la calle ves a los gurises con el uso del TikTok, con el pantalón de TikTok que yo miré el otro día y dije, no, que no faltaba, pero bueno. Ahí está, pero pasa. Ahí nos... Ahí nos comentaba un oyente, vale, comentaba Sebastián, el hecho de que Instagram, buscando esta competencia con TikTok, busca algunos recursos para parecerse de alguna manera. Esto, teniendo en cuenta el celular, ¿qué va con las aplicaciones que te van mandando las aplicaciones para actualizarte? Claro, pero son dos cosas distintas, Pablito. A ver, TikTok es más para... TikTok es exclusivo de videos. No es para subir fotos. Y por ahí Instagram es un poquito más completo, porque tenés estados y historias en Instagram. Entonces vos podés subir cualquiera de las dos cosas y por separado. Y más que nada está apuntado a lo que eran las fotos en Instagram. No tanto los videos, después, bueno, se... Como todo se va ampliando, ¿viste? Como Pero son dos redes sociales diferentes, digamos, no tan parecidas, pero son diferentes. O sea, ya te digo, TikTok es más para el tema de videos caseros, así subidos, así bailando y haciendo desafíos, como se empezó a hacer ahora en cuarentena, de que yo hacer juguito con el papel higiénico esas cosas. Y ahí es donde se volvió un poquito más tendencia al tema de TikTok, más que nada con el tema de los videos caseros. Checho, vamos a reiterar, porque la verdad que también lo estamos viendo como algo que la gente está preguntando, si bien lo ha escuchado, pero sigue pidiendo recomendaciones, esto de traspasarse de una empresa a otra. La verdad que lo hablamos con Mariana, lo hablamos con Seba, sorprende los mensajes que están preguntando. Yo hoy, antes de que vos salgas al aire, decía que tiene que ver muchas veces con las promociones y los costos, me imagino yo, pero contanos un poquito de esto, porque la gente nos pregunta, nosotros le recomendamos, pero está bueno decirlo al aire, aunque sea reiterativo, el tema de esto de pasarse, qué requisitos tiene, cómo puede hacer, qué pasa si quiere volver, mantener el número, esto que vos explicaste el otro día, que si te pasás, aunque cambies el número, te pasa todos los datos igual y las mismas aplicaciones por ahí te van avisando que cambiaste el número. Pero hacenos un resumen de esto, porque la verdad que llegaron muchas consultas. En primera medida, Pablito, lo que es pasarse, digamos, de compañía a otra, se llama portabilidad numérica. La portabilidad no tiene costo en Movistar, o sea, es gratuita. Si vos te querés pasar, nosotros estamos en Entre Ríos 665. Perfecto. De 9 de la mañana a 18, pueden ir en cualquier momento de corrido, y no tiene costo, lo único que necesitan es el DNI y que la línea de la otra empresa esté funcionando. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad, la compañía le genera un PIN, que se llama, que son 4 dígitos, que se lo envía por mensaje de texto al cliente, le llega el mensaje a través, y con ese PIN valida que el cliente está de acuerdo, digamos, en hacer la portabilidad, pues si no, te cambian de un lado a otro. Con el tema de los costos, hoy está muy agresivo el tema y nosotros estamos muy bien con el tema de los costos. Tenemos planes que arrancan en 220 pesos, un plan de 2 GB con llamadas libres y demás, y a la vez tenemos varias varios beneficios para el cliente a través de la aplicación, Tiro 3 rápido, el test drive, que sería para testear, digamos, cómo funciona la empresa. Movistar te regala 10 GB por mes durante 3 meses. Yo te lo bajas de la aplicación y es totalmente gratuito. Primero se consume esos 10 GB y después se consume lo del plan. Perfecto, ¿sí? Ahí está. Eso es una. La otra es Pasa GB, se llama, que dentro de las líneas del mismo DNI o CUI, el cliente puede pasar GB de una línea a otra. A ver, la típica familia. Nosotros los grandes por ahí no ocupamos mucho los datos, pero los gurises sí. Entonces por ahí los gurises se quedan sin gigas, entonces que hacemos los dobles, podemos pasar los gigas que te sobren de tu plan, se lo pasas a eso, tu hijo, buenísimo, o a tu mujer, o a lo que sea. Y el otro que tenemos es el guarda gigas, que si a vos te sobran gigas de un mes para el otro, no los utilizaste, Movistar te los guarda y los podés reutilizar al mes siguiente. La verdad es un beneficio que no tiene nadie, esos tres. El pasajero creo que sí, alguna otra compañía lo tiene. Los otros dos seguro que no lo tiene nadie, y creo que son buenos y son destacados para elegirnos, como bien dice. Después, lo que tenemos el positivo es la postventa, y siempre tener alguien que te dé una respuesta. El problema vas a tener con todas las compañías. Nosotros lo que buscamos es soluciones y atender la, el requerimiento del cliente. Uh-huh. Eso es lo más importante. Si vos venís de... el cañón para lo que haga falta. Uh-huh. Checho, para aclarar un poquito, sumarle a esto, si vos venís de otra empresa y tenés el servicio prepago, también podés acceder al cambio y pasarte un abono, continuar con prepago, pero hacer el cambio de empresa. También se puede hacer, todo, ya te digo, ahí en el local de Entre Ríos 665. El tema que, como siempre te digo, Pablito, el tema del prepago o tarjeta, como se le dice habitualmente. El tema que tiene, que es un costo mayor. Seguro, eso siempre. 220 pesos no hace nada hoy con recarga de 220 pesos. Uh-huh. Y acá vas a tener un abono con 2 gigas, llamadas libres, y a la vez 10 gigas, durante 3 meses vas a tener 30 gigas en total en Movistar de regalo. O sea, eso a ese precio no existe directamente. De todas maneras, para el cliente nuevo que quiere probar Movistar, lo que tenemos, Pablito, es... que vos la conocés muy bien, es la promo de con 100 pesos en un chip nuevo, en una línea nueva. El cliente, nosotros tenemos chip que ya tiene los 100 pesos en los kioscos. Pero si no le carga 100 pesos y se le transforman en 1.100. Mantiene los 100 pesos de la carga y Movistar le regala 1.000 pesos de crédito adicional, 1 giga para navegar en redes sociales, 1 giga para navegar como quiera, o sea, son 2 gigas, y WhatsApp libre durante 30 días. Eso por 100 pesos va a tener todo eso. Sí, o sea, para que quiere probar Movistar, en cualquier kiosco, casa de celulares de Concordia, va a tener un chip disponible, a eso le carga 100 pesos, y sigue las instrucciones que dice en el chip, el acá que le agrego yo, precisamente, y va a acceder a ese bono, que por única vez, obviamente, pero bueno, va a probar el servicio. Después de ahí, si quiere, pueden pasarse a un abono. Ahí está, ese tío. Si anduvo bien, lo puede pasar a un abono tranquilamente. Ahí está. O sea, hablé que... mucho, no todo corrido, ¿no, Juanito, esta vez? No, pero quedó claro, porque está bueno esto, porque la verdad que son interrogantes de la gente a veces no quiere, y esto está bueno recomendar, la gente no quiere el compromiso de tener que pagar todos los meses, y esto nos manifiestan, Checho, por eso te lo expreso, pero cuando vos decís 200 y pico de pesos una promoción, que después obviamente tiene la opción de ir a hablar ahí con ustedes en el local de Movistar, me parece importante que la gente esté al tanto de esto. Porque están estos temores, Checho, yo te lo digo porque lo manifiestan. Yo lo que siempre recomiendo, y es a todo el mundo, es que vayan al local. Lo que sea que le ofrezcan por teléfono, en el local tenemos lo mismo o mejor. Ahí está. Sí, porque normalmente le ofrecen planes de 300 y pico de pesos. Imagínate, Marito, yo te estoy dando un plan de 220. Seguro. Y con lo mismo, ¿me entendés lo que te digo? Yendo al local. Por eso yo siempre les recomiendo siempre que vayan al local, porque siempre van a tener la persona que los atiende, que va a arrancar, y si vos tenés algún inconveniente o alguna duda, volvés al local y volvés a hablar a la misma persona. Seguro. Cuando te contactan por teléfono, volvés a llamar a ese teléfono, no te atienden más. Sí. Ya ni te acordás el nombre de quién. Que tengan cuidado con el tema de los llamados telefónicos y demás. Seguro. Ahí está, Checho. Bueno, brillante como siempre, Checho. Nos mantenemos. Sé que andás por la ruta, por eso te agradecemos como siempre la predisposición y te mandamos un abrazo enorme acá. Estoy en Concepción. Déjame que le mande saludos a los chicos de prepago, mis compañeros, mi equipo. Perfecto. De laburo. Que a Carlito de ahí de Concordia y a Richard de Gualeguaychú, que son mi equipo de laburo, y que la verdad que estamos haciendo un esfuerzo enorme con esto de la pandemia, todo el tiempo en la calle. Un abrazo grande para ellos dos, que sé que le ponen todo para llegar a los objetivos, que son muy desafiantes, pero no le tenemos miedo y estamos llegando, por suerte, todos los meses. Mirá qué buena noticia. Checho. Y ya tengo la línea para Claudito, para nuestro amigo Claudio. Ya tengo el teléfono arreglado y la línea funcionando con el bono de los 1.000 pesos. Así que mañana se lo estoy llevando. Claudio Sánchez, le mandamos... Claudio vuelve a estar en el grupo alumni. Ahí está, buenísima la noticia. Le mandamos un fuerte abrazo, y a la familia también, porque la lucharon y mucho. Checho, te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Dale, abrazo grande para todos y nada, estamos a disposición como siempre. Perfecto, como siempre, muy buena la charla con Sebastián Cesio, obviamente es representante de Movistar en todo lo que es la costa del Uruguay, por eso anda también por la ruta, la verdad que es muy valioso el laburo que hacen, y aparte tomándose este tiempito para decir, che, bueno, vamos a tratar de resolver algunos interrogantes de los oyentes, la verdad que buenísimo. Pablito, si te parece, nos vamos a la música, nos vamos a ir a la tanda. Se viene, vamos a tener una charla interesante, es el intendente de Colón, así que Pablito, vamos rápidamente a ponernos a horario, todo tuyo. Movistar prepago, siempre tenés algo más. Aprovechá nuestra promo de bienvenida y con tu primera recarga de 100 pesos te damos 1000 pesos en crédito promocional. Un giga para usar como quieras, un giga para redes sociales y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano. Promo válida del 24 del 8 al 30 del 9 de 2020. Más info movistar.com.ar/legales/promociones/promonorte.